la reflexión. Sea la protección, no a la represión. Sea la protección. Indignados con Lavín, ocupan ministerio. No a la represión, sea la protección. A las 11 de la mañana del viernes 15 de junio, las organizaciones e instituciones de la campaña Movilizándonos ocuparon el acceso al Ministerio de Desarrollo Social en rechazo al proyecto de ley elaborado por el gobierno. Los voceros de la campaña se dirigieron al piso 10 para entregar una carta al ministro Joaquín Lavín, en la que se demanda la reposición del proyecto de ley de protección integral, elaborado y consensuado en conjunto con la sociedad civil. Eric Lombard, de la Corporación Chasqui y vocero de la campaña, señaló que a pesar de no ser recibidos por ninguna autoridad del ministerio, lograron agendar una reunión con Lavín para la siguiente semana. Pedimos posibilidad de hablar con el ministro, nos dijeron el ministro no está. Luego pedimos hablar con subsecretaria, que también tampoco estaba. Nos ofrecieron hablar con la jefa de la división fiscalía del ministerio, que finalmente a través de varias llamadas no apareció y se permitieron conversar con dos funcionarios del ministerio, justamente la división, entiendo yo, de fiscalía, no estoy seguro si son de ahí, pero me parece que sí. Y bueno, explicamos por qué estábamos ahí, pedimos que el documento que trajimos se entregara al ministro directamente y ellos se comprometieron a acordar con el ministro una fecha, a principio de la próxima semana, para un encuentro directamente con él. Eso es lo que se logró, nada más. Esta es una de las tantas actividades que va a desarrollar la campaña Movilizándonos, precisamente para que se reponga el proyecto consensuado con el gobierno y la sociedad civil hasta enero. ¿Por qué motivo hoy día ustedes piensan que el gobierno no ha querido hacerse parte de este proyecto consensuado y ha presentado otro proyecto de ley? O sea, los motivos exactos no los tenemos, podemos adivinar, digamos, ¿no? Por supuesto que me parece que el documento consensuado es un documento que apunta a la ley de derechos humanos, que apunta a dar mayor posibilidad a los niñas y adolescentes para ejercer sus derechos, e incluye, por supuesto, derecho a voto, derecho a organización, que tengan una posibilidad de reclamar administrativa, jurisdiccionalmente, de que se le cumplen los derechos. Y yo tengo la impresión de que la voluntad para ello no está. Eso es una impresión, las razones oficiales no han dado. Lo que hasta ahora no han dicho es que el proyecto elaborado unilateralmente por el gobierno recoge todo lo que habíamos conversado anteriormente. Sin embargo, comparando los textos no tiene por dónde compararse, son claramente distintos, por lo cual razones oficiales en el fondo no hemos recibido, pero yo creo que son bastante obvias. Carlos Muñoz, de la red de ONGs de Infancia y Juventud, dijo que el objetivo de la ocupación era transparentar el engaño, pues se trabajó durante mucho tiempo con el gobierno y este finalmente sale con otro proyecto. Por eso la idea era evidenciarlo ante las autoridades y la sociedad. Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz, soy vocero nacional de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile y parte de la campaña Movilizándonos. En el caso de la entrega de nuestra molestia a través de un documento, no pudimos reunirnos con ninguna autoridad, ni con el ministro, ni con alguna subsecretaria, pero quedamos en que se pudiera tener una reunión la próxima semana. A ese acuerdo llegamos con una autoridad, ya no más con asesores, porque con asesores no hemos avanzado. Los asesores generan una propuesta de ley que es contraproducente con los principios de la convención. Por lo tanto, nosotros cuando estuvimos en esta mesa de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, tuvimos un acuerdo con el Presidente de la República y con el Ministro Lavín. Por lo tanto, fue un acuerdo político con apoyo del Senado, y por lo tanto queremos que vuelva a ese acuerdo, ¿no es cierto?, vuelva al nivel político los acuerdos, es decir, con la autoridad, no más con asesores. Hoy día de esta ocupación, ¿cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo es transparentar el engaño, porque fue un engaño, ¿no es cierto? Se estuvo trabajando durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, para generar una propuesta de consenso, y después sale el gobierno con una carta debajo de la manga, que es otra propuesta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es un vil engaño, y la idea es evidenciarlo, no solamente con el ministerio, sino que también con la sociedad civil, ¿no es cierto?, y con el resto de la ciudadanía. Es decir, se generan acuerdos con la autoridad y estos después son desoídos, ¿no es cierto?, y son desautorizados, ¿no es cierto?, por los mandos técnicos, ¿no es cierto?, del ministerio. Por lo tanto, tenemos que ir dejando en evidencia lo que pasa, y si no se retrocede, si no se da pie atrás, ¿no es cierto?, las denuncias van a seguir creciendo. Lo mismo que se hizo ayer en el Congreso de la República, en una actividad sobre la agenda legislativa de infancia. Maite Durán, educadora de la Corporación Sagrada Familia, señaló que se había llegado a un acuerdo en enero, y que el proyecto presentado por el titular del Ministerio de Desarrollo Social tiene muchas inconsistencias. Por eso, el día lunes esperan ser recibidos por el ministro Lavín. De seguir esta situación de desconocimiento de los acuerdos, Durán indicó que continuarán con las movilizaciones por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Bueno, mi nombre es Maite Durán, soy educadora, trabajo en la Corporación Sagrada Familia, soy profesora en el proyecto de reinserción escolar, y bueno, nuestra causa es por la campaña Movilizándonos. Los chicos llevan más de 3 años trabajando en esto. Se había llegado a un acuerdo en enero para una ley integral de protección a la infancia y adolescencia que vive en Chile, es decir, incluye también a los chicos y chicas inmigrantes. Y sin embargo, se desconocen hoy día todos los acuerdos, y la BIN pretende mandar una ley absolutamente con muchas contradicciones en relación a lo que nosotros habíamos planteado, con muchas cosas que se bajan, que son fundamentales e intransables. Por lo tanto, por eso estamos aquí. El día lunes, entiendo, nos va a recibir el ministro Lavín. Solamente con él vamos a hablar. Y si esto continúa de la misma manera, nosotros continuaremos en movilización por los niños y niñas y adolescentes que viven en Chile. Patricio Peralta, de la OPD de San Bernardo, dijo que del 2008 hasta la fecha se han hecho procesos con los niños. Se han realizado distintas instancias de generar una ley integral de derechos. Junto a esto, Peralta recordó que Chile es el único país que no cuenta con este marco jurídico, lo que significa que es un incumplimiento enorme con los derechos humanos y los derechos de los niños. Bueno, mi nombre es Patricio Peralta, yo trabajo en la OPD San Bernardo, y principalmente hoy día estamos en un tema importante. El gobierno no ha cumplido acuerdos. En esta campaña, Movilizándonos, que es un proceso de 3 años, 2008 hasta la fecha, se han hecho procesos con los niños, se han realizado distintas instancias de generar una ley de integral de derechos. Chile es el único país que no la tiene, lo que significa que es una falta de respeto enorme para el cumplimiento de los derechos humanos y de los niños. Es por eso que estamos acá, interrumpiendo un poco el orden sistémico de esta ciudad, de esta capital, para que Chile pueda tener esta conciencia, el ministro pueda acercarse, que baje del Olimpo un poco para poder relacionar con la gente que ha creado una ley integral con las necesidades desde los niños, para los niños y con los niños. Eso es lo importante. Están todas las ONG acá, tanto Chasqui, Caleta, también tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero estamos con la misión de poder trabajar netamente acá por los niños de Chile. Como muestra de apoyo social y la justicia de la demanda por una protección integral para la niñez y adolescencia en Chile, sindicatos que en ese momento se manifestaban por la reivindicación de sus derechos laborales en el Paseo Ahumada, se sumaron a la protesta. Mira, en primer lugar, todos los que están acá son sindicatos de trabajadores. Hay tres sindicatos que están aquí que están en huelga, que es Sindicato Clorox, Sindicato PISA y GTS, que le trabajan a BTR. Pero nosotros hemos venido a apoyar a la Federación Nacional de Sindicatos de Peoneta, porque ellos están en contra de la ley de subcontratación y en los tribunales hoy día iban a entregar una resolución que se aplazó para el 29. Entonces el objetivo de todo esto es apoyar también a los compañeros peonetas. ¿Tu nombre? Víctor Quijada, soy presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Unión Clasista de Trabajadores. Compañera, compañero, si bien es cierto, compañeros, lo hemos detenido acá para que una de las personas, de las compañeras, compañeros que están acá, nos expliquen también de que nosotros tampoco estamos ajenos. Aquellos que somos papás, aquellas que son mamás, también deben entender lo que están ellos acá diciendo, y quiero que uno de ellos se nos pueda entregar un saludo a los trabajadoras que están en una huelga legal. Compañeros, compañeras, saludamos la lucha hoy día en Chile. No nos queda nada más que salir a la calle y luchar por lo que consideramos que es justo. Hoy día las organizaciones sociales de trabajo con niños y niñas que viven en Chile viene a manifestar su rechazo a la ley, al trabajo que ha rechazado el ministro, porque se había considerado el trabajo en una mesa de construcción de una ley integral de derechos. Esa ley y esa mesa ha sido rechazada y ya no existe diálogo. Los niños y las niñas de Chile no pueden esperar. Hoy día se violan los derechos de los niños y las niñas